nadar. Me dice tantas cosas mi abuelito que no creo ni un poquito, pero yo lo quiero igual. Mi abuelito va siempre caminando rapidito, me cuenta la aventura de cuando era un avión, el león, el campeón. Mi abuelito, no importa si exagero un poquitito, de todo superhéroe para mí el ganador es mi abuelito corazón. Me dice que lo llama el presidente cuando quiere algún valiente que lo pueda aconsejar. Recibe muchas cartas de Shakira que a mi abuelo nunca olvida porque le enseñó a cantar. Mi abuelo siempre sube a la Aconcagua donde tiene un chalecito para irse a veranear. Me dice tantas cosas mi abuelito que no creo ni un poquito, pero yo lo quiero igual. Mi abuelito va siempre caminando rapidito, me cuenta la aventura de cuando era un avión, el león, el campeón. Mi abuelito, no importa si exagero un poquitito, de todo superhéroe para mí el ganador es mi abuelito corazón. Caminando rapidito, me cuenta la aventura de cuando era un avión, el león, el campeón. Mi abuelito, no importa si exagero un poquitito, de todo superhéroe para mí el ganador es mi abuelito corazón, es mi abuelito corazón. Mi abuelito.